quebrar. Voy buscando esas huellas y la herida se cierra, pero aún sigo estallando. Se esconde, hoy sus rayos se alinean.